Doctor, estoy viendo el diablo en calzoncillos. Nuestra habitual sección destinada a la medicina, a las dolencias de los oyentes y la forma de curar. A su prevención y saneamiento. E incluso a desenmascarar a ciertas prácticas usuales en la medicina, como las prepagas, los médicos, los cirujanos, los especialistas, las clínicas, todo. Los especialistas, todo. Nosotros aquí le damos consejos naturales. La medicina casera, señor. Sí, señor. La medicina que usaba mi abuela, que falleció a los 30 años. Eso mismo. La dictadura del paciente está haciendo. Sí, señor. Sí. Bueno, todo eso lo vamos ya a desenmascarar. Incluso recibimos comunicaciones de los oyentes que dicen, ay, me duele acá, ay, me duele allá, me salió esto, me arde esto, me pica aquello. Bien, y hay varias monografías, vamos a ver cuáles son, de qué se tratan, a poco que encuentre yo los anteojos. Ahí está. Doctor, primero, no veo nada. Ahí está, la primera cosa es, adelgace porque parece un chancho. Y tenemos varias cuestiones. Por ejemplo, el pan no engorda. No, engorda usted, señor, que se lo lastra todo. Mira vos, yo que pensé, buenas tardes. Buenas tardes. Yo pensé que engordaba el pan. Engorda. Bueno, hasta luego. Chao. El pan es una gran fuente de nutrientes, proteínas, grasas, vitaminas, minerales. O sea, engorda. Sí. No, pero la gente se aleja del pan diciendo que engorda, que no es alimenticio, etcétera, etcétera. Y no sé, bueno, listo. Sí. Está planteado el problema. Y tenemos para este debate al panadero. El doctor Díaz, el señor Florencio Valvidare, dueño de la panadería Ítalo-Argentina de Caseros. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, Florencio, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo? Bueno, muchas gracias, ¿de qué? Nos ha traído bizcocho de grasa. Y una factura acá, un pan de ¿engorda leche. El pan, Florencio? Mire, engordar. ¿Qué es engordar? Vamos. Un filósofo. Verdaderamente. O bien un desaprensivo. ¿No es el mismo que nos contó que había ido a cambiar un pantalón? Con razón no le entran los pantalones y te echa un chancho, escúcheme. Lo que más engorda es lo que rodea al pan. La mesa. En la panadería. Si usted entra en una panadería y compra pan y come solamente pan... Va a engordar. Sí, pero no tanto como si usted empieza... Porque uno se tienta, va a comprar pan, pero no se va solamente con un pan. No, se lleva dos o tres de cuatro con la familia, ¿no? Como variedades de pancitos. La Cremona. ¿Qué es una panadería? Tiene los suspiros. Una panadería que fabrica violines. Es una amiga a la que le dicen la Cremona porque le gusta... La Cremona es como una corona de muerto, pero de grasa. ¡Ay, qué apetitoso lo que me dice! Se lindo. Me hace agua la boca. Es riquísima, ¿eh? ¿Qué quiere decir usted? ¿Que, por ejemplo, el imperial ruso engorda más que el pan? Por supuesto. ¡No! ¡No, el palo de Jacob! No, señor. Deme un imperial ruso. Y a mí un palo de Jacob. Nunca vendí un imperial ruso desde que inauguré en 1944 esta panadería. ¿Y ese que está en la vidriera? Es aquel. Pues yo siempre lo codiceo, pero ajá, me imagino, debe ser tan caro. No se decide. Claro, es de nuevo rico. Claro. Pienso comprar un imperial ruso. Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ha sido reemplazado el panadero por el doctor Valvidari por el doctor Karajansian. Sí. ¿Cómo está, doctor Karajansian? Estoy hace para... Hace mucho que no viene para acá en La Plata. Cuento. Aprovechamos y lo saludamos. Pero tenemos aquí un falso doctor Karajansian que nos va a decir verdaderamente cuál es... En una panadería, sí, el alimento que más engorda. Luego de la Cremona, dice usted. Sí. La Cremona no importa porque igual yo nunca la comí. La... Ni nadie la comió. Es un invento del señor Belvidare. La media luna. ¿La media luna? La media luna es lo que más engorda en la panadería. Sobre todo porque uno no come una media luna No, bueno, pero ¿qué sabe usted? Discúlpeme, que señor. Le sienta. Usted se está metiendo en la vida ya, privada del cliente. Y sobre todo porque uno no come una medialuna. Así de ese modo podría decir que lo que más engorda es, qué sé yo, el pescado. Por ejemplo, porque uno no come un pescado sin un cardumen. No, señor. Claro, si usted se come 110.000 pescados dietéticos. ¿Hay pescados dietéticos? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. El pescado magro, ajá, que tiene poca grasa, no engorda demasiado. Claro. ¿Y cómo hace uno para, cuando está pescando, por ejemplo, para distinguir el pescado magro del obeso? Respuesta, con la red. Claro. Con una red de malla estrecha. Claro, como el calzoncillo que se compró hace un rato. Claro, solamente pescará peces obesos. O bien con carnadas. O sea, los flacos son los que usted no pescó. Claro. O bien con carnadas light. Usted le pone una carnada light y el pescado graso no se la morfa. Claro. No, el pez puede ser grandote, gordote. Allá. Sí, qué lindo que habla usted. Pero... Y además, qué gestos que hace. Pero realmente, magro. Lo miraba usted y ya me imaginaba un pez. Tremendo mamón. ¿Al magro qué? Pero magro, de todos modos. Un salmón, por ejemplo. Sí, como su nombre lo indica. Un salmón robusto. Ah, oh, sí, sí. Rosado. Parece un chancho, prácticamente. Sí. Usted lo corta al medio. Sí. Y no tiene grasa. ¿Y qué hago? Se lo come. ¿Cómo? Se lo come. Yo voy a comer un salmón gordote grande, pesa como 10 kilos. Sí, y además cortado, es horrible. Y además cortado al medio, que ¿cómo lo corta? O sea, con la cabeza crudo para un lado, la cola para el otro, o al sí medio, al medio. Al medio, al medio. En el eje simétrico. Claro. Y entonces no puede ser, porque... como un chorizo mariposa. Ah, no. ¿Quién le dijo que los chorizos se cortan así? Está loco. Está loco. El chorizo mariposa. Cada uno corta el chorizo como mejor se le acomoda, señor. ¿Cómo lo va a poner usted? Y ya, y con esto... Yo lo que digo, yo me lo como entero, ¿eh? No hago está lo bien que hacen algunos, que lo cortan al medio y dejan a la no vista el relleno, lo cual ya... Sí, es bastante... Es un anticlima. Llama al arrepentimiento. Y le ponen un mongo de noñita. Sí. De chimichurri. Lo que se llama chimichurri. Sí. Doctor, hablando de chimichurri... Sí. ¿Engorda? Pero está obsesionado usted, señor. No, justamente porque es nuestra... sección llamada adelgace que parece un chancho. Claro. Pero usted se come un pan entero, un chorizo entero y le preocupa el chimichurri. ¿Y el pescado? Y el pescado de postre. Sí. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa? El chimichurri es un detalle mínimo. Entonces, el chimichurri yo creí que engordaba. Yo pensé que lo que engordaba del asado era el no, chimichurri. No, pero si usted se... Si a mí me gusta mucho el chimichurri de canchas de primera C. Sí, señor, qué rico. No de primera división, tiene que ser de primera C. Sí. En, sí, que tienen en la montañita de gaseosa el pedazo de ajo entero, un corchito y el corchito cortado y por el agujerito sale la salsita. Que lo hicieron nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy fabricante al menudeo. Sí, de al menudeo, que es mi socio. Encantado, menudeo. Va a servirlo el chimichurri. Lo hacemos muy picante nosotros. ¿El chimichurri? Muy picante. Ah, bueno, a mí me gusta. Lo hacemos fuertón, ¿eh? Inflamable, nuestro chimichurri. ¿Cómo inflamable? ¿Usted está fumando? Le echamos pólvora, si no, claro, más lejos. Pero con pólvora no se hace, ¿no? Es un ingrediente. ¿Cómo que del no? Chimichurri. ¿Usted por qué no probó nunca el ron con pólvora de los piratas del Caribe? ¿Cómo no? Yo, con el capitán Teach, me acuerdo, hemos brindado con ron con pólvora. Hay que, ¿sabe qué? Hay que revolverlo bien, sí, para que la pólvora no se quede en el fondo, pero no tanto, porque si usted le entra a golpear... La inmediatamente pólvora está y ahí lo quiero ver con él. Sí, lo quiero. A veces algunos yo estaba con una pastilla de potasio que tomaba. Pero no, señor, ¿cómo va a combinar eso? Otra vez estaban haciendo masaje con azufre en la espalda y reventó, voló en el aire ahí. Bueno, pero no importa esto. Bueno, no sé de qué estábamos hablando. El tema está que hablábamos del tal, chorizo, doctor? Del buenas chorizo tarde. Buenas tardes. Y a través del chorizo las cosas que pasan a través del chorizo. Chorizo, un nuevo programa en el firmamento estelar de Radio Nacional. A través del chorizo llegamos nuevamente a la panadería, porque nunca todas las comidas nos traen a la panadería. Y porque el pan es el compañero inseparable de tantas comidas. Sí. Y lo que engorda, doctor, del sándwich, por ejemplo. Sí. Ayer hablábamos del conde de sándwich, sí, el inventor del sándwich. El jugador de naipes, ese. Exactamente. ¿Es el pan o lo que está en el medio? ¿Y de qué, qué hay en el medio? Dígame qué. Jamón, supóngase. Salami. Bueno, si el salame engorda. Por ejemplo, en los lugares donde hacen traducciones de series. Sí. Cuando uno es un poco tonto le dicen, ¿tú eres un salami? Claro. Siempre veo traducido salame, no salame. ¿Cómo se dice, doctor? El buey solo bien salame. Sí, ahora hay como una moda de decir salami. ¿Cómo o una moda? Yo no escuché sí. a nadie decir salami. Solamente lo vi en la serie. En las traducciones. No, las traducciones de las series. Directamente es el detalle. Dice picado grueso, picado fino, estilo fuerte, estilo milanés. ¿Qué me está contestando? Son todos son de distintos salames lo que le estoy contestando. ¿Distintos salamis? Sí, distintos salamis. Se dice salami y mozzarella. Sí, mozzarella y salami, que es un plural además. Claro, si es italiano, es salami. Salami. Uh-huh. Son muchos salames. Como los que traducen la serie de televisión. Claro. Pero usted le tiene que sacar la amiga. Yo soy fabricante. ¿De qué? Sí, a mi amiga, déjela tranquila. Mezclar amiga con salami está muy si mal. Si usted se va a hacer un sándwich de salame. ¿Le saco la amigui? O la cáscari, vamos. Lisiki limigi. Con los dedos así como rasguñando. Ah, ¿qué va a decir la gente? Imagínense, yo veo que alguien me hace. Voy a la casa de una amiga. Supongamos. Y un pariente, puede ser la madre, el cuñado. Padre, dice, el cuñado dice, un sándwich, ¿quiere comer un sándwich? Y uno no va a rechazar, ¿cómo no? Si yo se lo hago. Y que hace un pan y le mete los dedos. Unos dedos con uñas luctuosas que vaya a saber en dónde anduvieron la tarde anterior. 20 años de colectivero ahí en esas uñas. Claro, y le saca la mega y le pone un salame. No, yo no le... Yo no le como. Discúlpame, no tengo más remedio que rechazarlo. Sí. Entonces tu novia dice, ¿cómo? Me estás ofendiendo, que yo ahí se termina una porque relación... Porque engorda. Que pudo haber sido interesante. Y bueno, pero entonces haga el esfuerzo y cómaselo. Yo he perdido muchas novias solamente por rechazar sándwiches que me hacían cuñados con los dedos sucios. Yo he perdido muchos amigos que hicieron el esfuerzo y se lo comieron igual. Y si no, pida otro pan... Bueno, igual el pebete también tiene buenas tardes. Mucha amiga. ¿Esta es la panadería La Segunda San Lorenzo? Así es, buenas tardes. Buenas tardes, yo soy el panadero. Ah, ¿cómo le va? Pero a veces me olvido cuando vengo, por eso ¿por pregunto. Si no, por ahí empiezo a vender en panaderías que no son la mía. Porque está oscuro a la hora que sí. Siga. Además las panaderías son todas iguales, quien ha visto una las vio todas. Unas vitrinas en U, un reloj atrás. Unas pinzas. Y unas pinzas. ¿Tengo esta pinza? Sí. También, la tengo de 1939. La uso para todo. Para agarrar todo. Para agarrar todo. Para depilarse. Mariscos. Para los mariscos de ayer. Sí, y para el auto. ¿Cómo para el auto va a usar lo mismo que usa para el pan? Lo que no le dejo a mi señora que se depile. Escúcheme, yo quiero... Tengo una fiesta en casa. Sí. Mm. Oh, me invita. No, espera un poco, que le voy a hacer un pedido. Ah, yo que como estaba en, sí, uno en un terreno de confidencia, imagínense si yo entro y digo, qué sé yo. Y quiero, quiero sorprender con variedad de panes saborizados. Uh-huh. ¿Tiene panes saborizados? Sí, ¿no? Tenemos, sí. Mire, este. ¿Pero ese qué es? Pan francés. Pero es sabor a pan. ¿Y a qué quiere que tenga? Y este es pan alemán, tiene este sabor pan a pan. Alemán y tiene el mismo gusto. No, yo le hablo este de... Son Pranchitur de Viena. Yo le hablo de panes con de cebolla de verdeo. Ah, oh, sí, sí. Acá tenemos el pan flauta. Aquí tenemos el saborizador. Yo soy... Es el señor, mucho gusto. Agarra un marroco y lo pasa por una cebolla y se lo ve. Y lo unto. Incluso con la mano lo estruja un poco. Pero, como pero no, si usted quiere sorprender a sus invitados, sí. ¿Cierto? Lo mejor son las masas de crema. ¿Masa de crema? ¿Masa fina? Masa fina. ¿De crema? De crema. Fina. No la seca. Esa no, seca esa como sí. Pastel de polaco. Que hacen falta 3 litros. Después no la termina de bajar nunca. Pero las masas de crema, uno no sabe cómo agarrarla, por dónde. Yo la agarro con la pinza. Sus invitados no sé. Y se la pone eso en la es boca. Cierto. Eso es cierto. A veces, de la misma fuente, esas que son medio borrachas. Disculpe, señora. Que vienen como en una cestilla de papel. Que uno no sabe si comérsela o no, la cesta. No, hay primero. Que poner las manos atrás y adentelladas, sí. Sin tocarla, porque si tocas eso queda pegajoso. Y sin tocarlas de alrededor, donde la nariz se le introduce aún sin quererlo. Eso, a veces sale uno de aquellas inclinaciones con un cañón de dulce leche en la nariz. Y dígame, ¿y el tradicional y repugnante pañuelito? Tenemos pañuelitos. De pionono. Hay que agarrarlo despacio. Si usted aprieta mucho el pañuelito de crema Chantilly... Se le pianta. Se le escapa la crema y usted hace realmente un papelón porque la crema invade su mano, usted se chupa el dedo. O incluso le cae en una parte del cuerpo. Y su novia viene y lo llama aparte y dice, hemos terminado. Sí. Primero por el sándwich que no te comiste y ahora por la crema que claro. Te volcaste, asqueroso. Pero eso es pura crema, para eso sirve... Pura crema, sí, señor. Hicieron las masas de crema son un pretexto para comer crema sin caer en el descrédito en el pote. Social. Por eso nosotros vendemos la crema en potes y con cucharas. Claro. Eso, pero eso para la intimidad. Sí. La masa de crema, nosotros, mira, tenemos arrolladitos. Sí, cómo no. El arrolladito, le voy a dar un consejo de panadero. Sí, por favor. Tiene que estar bien redondo. Sí. Si está oblongo, ¿qué tal? Es porque alguien lo aplastó. ¿Entiendes? Claro, vino... Antes de cortarlo, aplastaron el pionono. Después cortaron los arrolladitos y quedaron todos así, en una forma que no es circular. Así que exija eso. Pero dice que queda perfectamente circular. Perfectamente circular. Pero que mire, usted parece el cañón de un arma con la circunvolución interna. Sí, sí. Incluso con las estrías. Incluso con la del... Tenemos, nuestra especialidad son los cañones. Ah, cañoncitos hace. Cañoncitos de crema. 50 pulgadas acá tenemos. El señor los rellena. Yo soy el encargado de rellenar el cañón por atrás. Ah, ¿y qué? Antes teníamos otro tipo que los rellenaba, sí. Pero que tenía dedos muy gordos, ¿te acordás? Y lo tuvimos que despedir. Le dijimos, Manfredo, usted es excelente trabajando, pero me deja todos los cañoncitos reventados. Seguía de largo. El tipo hacía dedo en la ruta y se caía al costado el hombre, era claro. Uno... Y venía la gente y dice, están ricos los cañones, pero están todos rajados. Están todos rotos. Pobre Manfredo. ¿Y hace volcanes? ¿Eh? ¿Cómo? Volcancitos, ¿vio? Como el volcán de Acelga, el volcán de... No, nosotros actividad volcánica no tenemos. No. Escúcheme, eso rellenos de chocolate. Relleno de magma. Sí. Magma Gandhi. Esos son dietéticos, justamente. Dígame, ya que estamos con la mesa dulce, ¿no? Sí, sí, ya que venimos. Se hizo la mesa dulce. ¿Trabaja torta? Bueno. Los sábados únicamente. Sí, esto... Y víspera de feriado. Está la mañana, ¿no? ¿Por qué? Usted dice tortas que se la haga yo, sí. A pedido, siguiendo algunas instrucciones, o ya del repertorio general, como claro. Por ejemplo esta que tenemos en la vidriera, que parece un imperial ruso. Pero no es un imperial ruso, eso. Efectivamente, podríamos llamarlo así. No, yo quiero incluso una... Incluso es un imperial ruso, más bien soviético. Sí, y ahora dejó de serlo claro. También, y así lo vamos cambiando según los años. No, yo estoy buscando, por ejemplo, una selva negra. Ah, oh, yo también. Eso es el negocio de al lado. Sí. Qué descansada vida, ¿no? Sí. ¿Cómo es la selva negra? ¿Para qué le pregunto a Manfredo? Mira, la selva negra es la que tenemos. Es con lo mismo que el lemon pie, pero con chocolate encima. Ah, no tenemos. ¿No tiene? ¿A usted, señor, le gusta el chocolate? Sí, sí. Y vaya al kiosco y compre ese chocolate. Pero, señor, usted me tiene que vender algo. Cosa, chocolate. Acá son crema, dulce leche... Y la pasta. Harina. Huevo. Claro. Harina, huevos, leche, harina, huevos, leche. Azúcar. ¿Me entiende? Es nuestro... Cuando vamos incluso a la Plaza de Mayo. Nuestro lema dice... Harina, huevos, leche, azúcar. Ni un paso atrás, harina, no, huevos, sí, leche. Sí, sí. Yanquis atrás, harina, huevos, leche. Bueno, y facturas, sí, me imagino que... ¿Cómo que...? Salga afuera, por favor. A ver. Ahora vuelvo a entrar. Sí, permiso. Ahí está. Sí. Sí. ¿Qué deseaba? A usted lo saco de hace un ratito. Facturas. Ah, digo. Sí. ¿Usted no es el señor que estaba recién? Sí, sí, me dijo que saliera. Bueno, para que viera nuestro cartel que dice el mago de la factura. Claro. Se conoce que no cambió los pantalones todavía, no importa, bueno. No, es que... mire, quiero surtida. Surtida, sí. Esa suerte y verdad, ¿eh? ¿Cómo surtida? Si usted me pide surtida... Sí. No hay devolución. No empiece a señalar con el dedo atrás del virus. No, esa no, la otra, la de al ladito. La de acá, no, esa no, la otra. No. Bueno, no, pero no de me... Surtida es... Al voleo, viejo. Al voleo. Ya, agarramos incluso nuestra empleada... Soraya. La justicia, también llamada. También. Viene con los ojos vendados Y agarra, la que agarra, agarra, cuenta una docena y se las da. Bandeja uno. Claro. No, señor. Para que no haya amigos ni entenados aquí. Después llego a casa y veo que me tocan todas las mismas, esas grandotas cuadradas con kriptonita arriba. Esas, pero es que esas son mayoría, verde, evidentemente. Selva negra. Observe, la mayoría son cuadradas. Cuadradas, una porquería. La esperanza es que usted entre 12 malas le toque una bola de fraile, por ejemplo, que son exquisitas, pero pocas. Claro. Un pan de leche. ¿Y hace tortita negra? No. Sí. Si hago tortita negra, salga afuera. Salga, salga afuera. Sí. ¿Qué dice? Sí. Vamos a decirle qué hacemos. Dale, dale. ¿Sí? ¡Entro! ¡Entro! Sí, pase, entre, vuelva, entre. Vuelva, buen hombre. Ah, permiso. Sí, ¿qué deseaba? Tortita negra. ¿Usted no era el señor que vino recién? Sí, señor, soy el mismo, el que vine de... Desde la Cremona que estoy. Hacemos tortitas negras, pero ahora nos sorprende justamente. Acabamos de entregar una tortita. La última, docenas, recién se lleva. Sí. Vea, que el señor que está allá. Córralo. No, el otro. Aquel, ese que se acaba de salir, se llevó la última tortita negra. Pero si el señor estaba. Que tenía una campera medio colorada, sí. ¿No es cierto? Y que ahí va está. Con. Ahí está. ¿Qué tenía en la mano sin una tortita negra? Dos tortitas negras. Me dicen que no. Pero si el señor en la cola estaba atrás. ¿En la cola? Número. Usted tiene que sacar número. Sí, pero usted me vio que entré, no había nadie, señor. No importa, no importa, nosotros si hay nadie. Nosotros también, con los ojos vendados, trabajamos. El mago de la factura. Salga afuera, mire. A ver. Hay una cosa que dice, saque número aquí. Sí. Usted está aquí, dice, saque número. Usted saca número, cuando nosotros decimos el número que usted tiene en la mano, usted pone, primero mira a los demás con aire de superioridad, se adelanta aquí ante el altar. Señor, ya sé cuál es el procedimiento. Bueno, del número. Parece que no, porque sí, pero... está queriendo que lo atendamos. Hace porque media, sí. Hora, media hora está entrando y saliendo. No hay sin nadie. Ningún motivo. Y cada vez que sale tiene que entrar y sacar un número nuevo, le aclaro. No es que usted sale, se va al trabajo y vuelve a la tardecita con el mismo número. ¡Ay, el 7! Sí. No, señor. No, señor. Una vez que pasó su número. Adiós. Hasta que no vuelva con el otro talonario. Y con el otro puede esperar a que se repita el 7. Tenemos talonarios que compramos de 1 millón. Sí. No, mire, tengo el 8. Ah. Justo el señor aquel que llevó las tortitas tenía 9. Bueno, igual atiéndame, total no hay nadie. Usted si tiene el 8, cuando cantan el 7 tiene que prepararse. Bueno, lo vamos a atender, solamente porque no es el único cliente. Sí, pero negro, viste, así empezamos y después terminamos con claro, la corruptela, loco. Sí, tiene razón, no lo vamos a atender. No, pero ¿cómo no me va a atender? Yo quiero que voy a llevar por lo menos factura. Hagamos una cosa para llevar esta relación un poco más, salga afuera. Sí. ¿Otra vez? Entre de 9, como si empezáramos todo de nuevo. Ay, bueno, salgo un rato, Ahí está. ¡Entro! Venga. Sí. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene tortitas negras? Pero... Escúcheme, señor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué le pasa, panadero? ¿Tengo que sacar número? Escúcheme un momentito. Sí. ¿Por qué aquí del otro lado del salga mostrador? Afuera. Salga afuera, por sí, favor. Sí, cómo no. Usted vamos, también, vamos, salga afuera. Esta panadería no me gusta. No me gusta nada, un lugar donde me echan, me hacen salir, no me gusta. ¿Podemos entrar? Sí, adelante. Sí. ¿Sacó número? Sí, aquí tiene, el 7. Y por si acaso yo tengo el 8. Bueno, vaya preparándose. Mire, a mí me gustaría mucho, le digo así, ¿no? Churros. Bien, los tiene. Una sola palabra le voy a decir. Churros. Le digo otra palabra. Sí. ¿Rellenos? Le digo otra palabra. Podría ser. Le puse la palabra apurando. ¿Usted lo hace con churrera a mano o tiene una churrera industrial? Como tantas que digo, como algunos. Señor, aquí, ya de la tradición de mi abuelo, hacemos todo a mano. La tradición de mi abuelo. Sí. ¿Cómo anda su abuelo? Ahí anda, enyesado. Con la mano enyesada. Sí, sí. Le van a salir todos los churros duros, pero bueno. ¿El churro le gusta bañado? Ah, sí, limpito, Sí, sí. Ahora, no me lo planche porque me interesa con arrugas alrededor. ¿Tiene churros sin estrías? No, señor, tiene que venir. El churro tiene la canaleta. ¿Y para qué son? ¿Para que no se te resbale y se te caiga? No entiendo por qué. O para ponerle gotitos. Respuesta, yo como panadero, sí, se lo puedo decir. A ver. Se ahorra pasta. Claro. Porque todo lo que hay en las estrías, de cada 6 churros hacemos un churro nuevo. Pero sí, no, claro, señor, entonces es como decir que al lado del grisín es un desperdicio el churro. El churro, no, al contrario, el grisín tiene mucho desperdicio. El churro es a favor de nosotros, el panadero. Pero ¿qué otra cosa va a llevar? Pero señor, ¿tortita negra tiene? Otra vez. Salga afuera. Pausa.